dos pulgas, una, tres lucas, pavo. Aló, buenas tardes. Producción de eventos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Producción de eventos? Sí, ¿con quién hablo? Mire, usted habla con Celedonio Aldunatelazo, mijita. Soy un adulto, yo de 74 años y quiero que me organicen una Navidad en la casa. Yo tengo 7 nietos y tengo dinero para que me convenzan de que existe el viejo pascuero, de que está por la chimenea, de que tiene una bolsa, que si me porto bien me llega un sello. Quiero que me convenzan, no se preocupe por la plata, quiero que se muevan rápido, porque si no los que lo van a pasar mal acá van a ser mis nietos. Ya. ¿Ya qué? ¿Me podría dejar su número de teléfono? No, vamos por parte, quiero saber qué tiene primero, yo no voy a andar dando mis datos a cualquier piojenta, pues. Ya, pues. Lo que pasa es que esta no soy cualquier piojenta, primero que nada. No, es la gran piojenta, ¿no? Ya, pues, ¿me va a atender o se va a poner a llorar ahora? ¿Ah? Le va a venir todo el género femenino y decir, hay un hombre que me trata mal y le va, enfrénteme, ¡aló! Se va, ¿no es cierto? La cobarde, la mujer, poco hombre, pues bueno, le puede decir unas cosas como son. ¿Qué vamos a hacer, la voy a llamar de nuevo? ¿O a otra? A otra mejor, pues. A otra mejor, claro, porque está en el baño llorando, terminando los toilettes, pues. ¿Y para qué mierda de hacer pajo, pues? ¿Por qué no te acostáis a la porque tos? Me miraron los cabros chicos, los nietos, y me dio a mí como un poco de pena. ¿Con los ojos vidriosos? Mirando para arriba con los ojos vidriosos. ¿Y para qué tu casa? Porque es la más grande, no es que con los huevones que se han casado mi hija, no tienen dónde caerse muertos, pues, huevón. Oye, la hueá de 2x2. El otro día de mi cumpleaños, cuando me cantaron el cumpleaños. ¡Ay, el cumpleaños feliz! Yo estaba con los ojos vidriosos. Ay, siempre que tenía hambre, tenía los ojos vidriosos. ¿Aló? A mí me convencen de que existe este weón, que se viste de rojo y que da regalo. Si no, mis nietos lo van a pasar mal, lo voy a echar a cagando la casa a las 2 de la mañana, weón. ¿Aqua Producción, buenas tardes? ¿Aló? Buenas tardes, señora. Mire, esto es producción de evento, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nombre de la productora? Aqua Producción. Aqua Producción, muy bien, va al verano, está bien. Mire, yo le quiero preguntar, mire, yo soy un hombre adulto ya, un hombre mayor. ¿Ya? Entonces, resulta que tengo 7 nietos, ¿ya? Los cuales me dicen que existe un viejo pascuero, que trae regalo, que se mete por la chimenea, que pasa la noche bonita, que cena pavo, etcétera. Tienen inventado un cuento ya increíblemente grande y salido de serie. ¿Ya? Yo quiero que me convenzan ustedes. Yo tengo dinero para pagar una casa amplia, piscina, 4 patios, etcétera, jardines, para que entre el viejo pascuero, salga en un trineo, venga con duende. No hay problema de dinero, pero quiero saber qué me ofrecen para convencerme de que existe la Navidad. Ya, a ver, lo que pasa es que esto es serio, sí, ¿ah? Yo no voy a permitirme hablar con una persona que se esté riendo de esto. Se supone que usted tiene un negocio y tiene que subirle el pelo. A ver, señor, esto es una productora audiovisual. Nada de a ver. ¿Con quién hablo yo? Bueno, usted, si es una productora audiovisual, me podría decir, le podemos documentar el viejo pascuero, hacer un cortometraje, un mediometraje, darme algo en un documento audiovisual. Si yo no soy idiota, señora. Pero no se venga a reír de mí. A mí no me hable así usted, porque ni siquiera me ha dado su nombre, señor. Celedonio Aldunate Lazo, señora. Piojenta nomás. Tímida, cobarde, poco hombre, ¿eh? No existe la hueá, no hay viejo pascuero, por eso la gente corta. Atina. Piensa cuando de estar haciendo la misma, weón. ¿Acaso nuestra empresa no es creativo, weón? Más de 10 años haciendo la misma cagada, weón.